coger una nota cabrona, explotar la cuenta y perrearme una culona. Despertar en otra cama que no sea la mía, me importa un bicho mi ex, si es tremenda porquería. ¿Pero qué carajo le pasa a este cabrón? Hoy yo quiero coger una loquera, coger una loquera. Guayar por pa' la disco, guayar por pa' la disco. Ayer no mi esposa, pero el esposo me lo vio y dijo, ay, qué venoso. Wow, baby. Hoy yo quiero comer una loquera, comer una loquera. Guayar por pa' la disco, guayar por pa' la disco. El momento buena nota, no me responsabilizo cuando me explota. Voy tan sin bota, chumarme con una gota. Y si tú fueras doña del mar, ya tengo todas las gaviotas. Una que se va y otras bendiciones que llegan. Yo quiero una perra que luna va como Omega. Aquí misionamos y la gata no se riega. Se monean, pero no me matan como Omega. Necesito más tiempo del que tengo. Ya todo me aburre y con nada me entretengo. Ando la net info y tú sin dividendo. No viven su vida y yo los entiendo. Miren de los bleachers, mi es de metiche. Quiere que me encapriche pa' comer la chiche, chiche. Hace tiempo le pagué el switch. Aunque sea piche, le quito fiero a piche que berrinche. Estoy puesto pa' coger una nota cabrona, explotar la cuenta y perrearme una culona. Despertarle en otra cama que no sea la mía y mandé al carajo a mi ex, que es tremenda porquería. Rey lo cante, Paco Infante, Paco Infante, yeah, DJ Nico Manríquez.